ha salido ya el tranvía. En la escalera me siento a silbar mi melodía. Vivo en el número 7, calle Melancolía. Quiero mudarme hace años al barrio de la alegría, pero siempre que lo intento ha salido ya el tranvía. En la escalera me siento a silbar mi melodía. Vivo en el número 7. Hola queridos oyentes, yo soy Lara y este momento lo voy a dedicar a contaros cosas sobre mi padre. Bueno, mi padre es una persona muy buena y amable. También es muy trabajador y además le gusta mucho la música. Por eso le voy a dedicar esta canción, porque siempre que está con sus amigos y cogen el karaoke, le gusta cantarla. Por eso le voy a dedicar esta canción que se titula Bienvenidos, de Miguel Ríos. padres respetan a sus hijos, cuidarme, jugar al ordenador, ir al parque del donut, jugar a la play, tantas cosas. El 19 de marzo es el Día de los Padres, pero hay que querer a nuestro papá siempre, todos los días del año. ¡Feliz día, papá! Hola, queridos oyentes, me llamo Elena y aprovechando que es el Día del Padre, os voy a hablar sobre él. Mi padre se llama Estefan, es un padre muy cariñoso y amable. Me acuerdo de que cuando era pequeña, los fines de semana jugaba conmigo y me lo pasaba muy bien. Hoy le quiero dedicar una de sus canciones favoritas, que es Say My Name de Bebé Rexha, J Balvin y David Guetta. Es una de sus canciones favoritas porque es muy marchosa y muy bailable. Gracias, papá, por ser como eres. Cuando un recién nacido aprieta con su pequeño puño por primera vez el dedo de su padre, lo tiene atrapado para siempre. Autor anónimo. El mejor legado de un padre a sus hijos es un poco de su tiempo cada día. Autor anónimo.

Gracias, mi querido padre, por los mágicos momentos. Me cobijaban tus brazos cuando yo era muy pequeño. Siempre nos has cuidado, dándonos tu protección, trayendo pan a la casa, y lo hacías con mucho amor. Gracias por el sacrificio, trabajar de madrugada, y gracias por el esfuerzo de educar para el mañana. Es aprendiz de todo, maestro en nada. Es poeta a su modo, le gusta el alba, y entre sus manos escondidas algunas llagas. Autor: José Luis Perales. Hola, queridos oyentes, mi nombre es Manuela. Y una de las canciones favoritas de mi padre es Insurrección, de Manolo García. Ya que el Día del Padre está a la vuelta de la esquina, quería decirle al mío que lo quiero mucho y que es un padre genial. A mi padre le gustan las canciones de Manolo García, porque desde siempre le ha gustado este cantante, tanto por cómo canta como por qué canta. Insurrección y Todo es ahora son unas de las canciones que más le gustan. Mi padre es una persona muy especial para mí, porque sea el momento que sea, siempre me hace reír. Lo aprecio mucho y lo quiero con locura, porque, aunque a veces sea algo tacaño, lleva consigo un mar inmenso de dulzura. A veces se enfada, a veces se ríe. Si estoy enfadada, él me sonríe. Espero que sigas así como eres. Y es que yo sé que tú también me quieres. Esta canción te la dedico a ti, papá. Hasta aquí ha llegado nuestro programa especial que hemos dedicado a nuestros padres y a todos los padres del mundo. Y ya de paso a todos los Pepes, Josés y Josefas, que para eso es su santo. Nosotros seguimos trabajando cada semana en el taller de radio para que escuchéis nuevos programas que ya estamos preparando. De todos modos, para escuchar nuestros programas emitidos, para ver nuestras fotos y para informaros de nuestros talleres, podéis visitar nuestra web www.radiovillegas.com. Ahora sí, gracias papás por escucharnos. Que paséis un buen día y hasta el próximo programa a todos. ¡Te quiero! ¡Adiós! ¡Adiós!